Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 del dial y lo que acaba de dar comienzo, como todos los jueves a las 9 de la noche, es una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar pues los jueves, más o menos, hacia eso de las 9, entre las 9 y las 10 de la noche, como decía antes, en el dial de Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Nos puedes escuchar también a través de streaming y nos puedes escuchar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, y hoy en un programa no apto para cobardes, aunque perfectamente apto para los paladares más exigentes. Un combinado especial que traemos esta noche en forma de discos extraídos de las largas carreras de dos bandas norteamericanas emblemáticas. Hablamos de The Yowhawks y hablamos de Slayer, dos grupos que coincidieron temporalmente en el sello, en el célebre sello de Rick Rubin American Recordings, y que son el motivo del programa de esta noche, y dos grupos que atraviesan el recorrido musical de Miguel y mío y a veces nos hacen concurrir en eventos inesperados, porque ambos vimos a The Yowhawks en Las Armas. Efectivamente, juntos. Eso es. Tú, Miguel, has visto un porrón de veces a Slayer. Unas siete o así, más o menos. Yo he visto en el Primavera Sound a The Yowhawks y también a Slayer. Ambos fuimos al Cine Palafox a ver aquella película. Sí, señor, sí. Que confluía en un espectacular concierto de Slayer, en el que el protagonista buscaba a Luther desesperadamente. Sí, en un concierto de Slayer que era su concierto de despedida. Eso es. Y tú y yo, poco antes de la pandemia, pues también estuvimos un día de vermú largo, en el que yo me compré dos entradas de The Yowhawks, que tengo aquí, y que no pude aprovechar porque llegó la pandemia. Así que, bueno, pues estas anécdotas. Y tienes las entradas de recuerdo, exactamente, ya que te gastaste la pasta. Así están de recuerdo, por si en algún momento pues deciden reprogramar el concierto. Así que estas anécdotas, pues eso, que son la lanzadera del programa de esta noche, en el que vamos a ir recorriendo los discos que publicaron ambos grupos en el sello American Recordings, y vamos a empezar cronológicamente por el disco de The Yowhawks, titulado Hollywood Town Hall, que supuso el ingreso de este grupo en el sello de Rick Rubin y que a priori era una selección insólita, porque en ese sello pues está o estuvo posteriormente Slayer, pero ha estado System of a Down, Danzig y otros grupos de corte más duro que The Yowhawks, que era una banda que ya en el nombre pues rememoraba esos sonidos americanos. Y ya en este disco, este Hollywood Town Hall, encontramos pues esas armonías milimétricamente estudiadas, esas guitarras horizontales y esas melodías celestiales. Vamos a escuchar la canción que cerraba este Hollywood Town Hall, que era un tema titulado Martin's Song. Big hole. Y aquí continúa el Rock Tubernio en este programa en el que vamos a ir lanzando canciones de The Jailhouse y de Slayer. Y bueno, pues nos vamos a ir a 2 años después de este disco de The Jailhouse que ha sonado, y nos vamos a ir al año 1994, cuando los Slayer pues publicaron un álbum que a mí me encanta, ese Divine Intervention. Fue un nuevo disco, además, producido por Rick Rubin. Rick Rubin es un personaje esencial en la carrera de los Slayer, con Rick Rubin. Rick Rubin produjo su trilogía mágica, aquellos 3 álbumes que los Slayer publicaron entre el año 86 y el año 1990, ese Raging Blood, ese South of Heaven, ese Season in the Abyss, los 2 primeros publicados a través de un anterior sello de Rick Rubin, Def Jam Records, y el tercero, ese Season in the Abyss, publicado a través del el sello Pen American Recordings, que se llamaba Def American Recordings. Esa es una trilogía fantástica, una de las mejores trilogías, yo creo, que de la historia de la música. Y Rick Rubin pues seguía en la carrera y en la colaboración con los Slayer, y a partir de ese momento pues siguió publicando sus discos a través de este sello del que estamos hablando esta noche, que es este American Recordings. En el año 1994, como digo, publicaban su 6º álbum, ese Divine Intervention, un auténtico discazo, el primero sin el batería original de los Slayer en la banda, sin Dave Lombardo, con el cambio de batería, con un batería también fantástico como Paul Bostaph, que se hacía cargo de los parches a través de ese momento. Pues publicaron un álbum, yo creo que chulísimo, también producido por Rick Rubin y Toby Wright, y la canción que va a sonar es una de las canciones más potentes y más chulas, yo creo, que de aquella época de los Slayer. Lo que va a sonar a continuación es Dito Head. Before my simple wheel door, invitation to the game, contemplate the media fame, every day more. sonido que has estado buscando, pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Bueno, pues continuamos escuchando un disco también del año 1994. Este disco, también producido igual que el anterior de The Yauhawks por George Draculias, es seguramente la pieza de este grupo más apreciada por la mayoría de los fans y probablemente la crítica. Es un disco legendario de estos que aparecen en todas las listas. Es verdad que en este disco las canciones brillan de manera bíblica y hay un aroma de espontaneidad y de frescura que hace que esas canciones se engrandezcan, esas guitarras acústicas que también brillan en la oscuridad, ese sonido campestre se eleva a la enésima potencia. Y es también el último disco en el que Mark Olson está en la banda. Volvería años después para un nuevo disco, ya en los años 2000. Y antes de sacar ese disco también volvería para alguna gira, como la que recaló en Barcelona hace ya unos cuantos años, en aquel concierto en el que pudimos ver a Mark Olson y Gary Louris juntos frente al mismo micrófono. Vamos a escuchar pues una canción de Tomorrow de Greengrass, ese disco, como digo, del 94, y en concreto escojo como tema este potente atributo country rockero llamado Real Light. Looking at all the ways we've been. Pues los dos discos anteriores que han sonado eran del año 1994 y vamos a ir dos años más allá, nos vamos a ir al año 1996, en el que los Slayers publicaban, digamos, su disco quizá más raro de toda su discografía, era su séptimo álbum, y es que era un álbum de versiones, pero no era un álbum de versiones de canciones pues heavy, sino que era un álbum de versiones de canciones de grupos punk y hardcore, grupos que les habían influenciado en sus inicios. Y bueno, pues como digo, publicaron este Un Disputed Attitude con la producción ejecutiva nuevamente de Rick Rubin y con la producción de Dave Sardin. Aquí pues aparecían grupos como Minor Threat, Suicidal Tendencies o otro grupo, Verbal Abuse, esa banda de Houston de crossover thrash y de hardcore punk, que en la que pues había varios cortes de, o sea, varias canciones de este grupo en el disco. Por ejemplo, este I Hate You, la canción directa, rápida y muy punkarra, que versioneada por Slayer es la que va a sonar a continuación. Y tras el disco de versiones de Slayer, un año después, exactamente, The Yauhawks editaron este Sound of Lies, en el que a través de la portada pues ya se desmarcaba de ese ideario más de espacios abiertos que caracterizaba los dos discos anteriores. Igual puede ser sugestión de la imagen de la carátula del disco, pero lo cierto es que de repente The Yauhawks, y además con la marcha de Mark Olson, sonaban más urbanos, sonaban incluso más melódicos y estaban incluso abiertos a sonar en la MTV o donde hiciera falta. En este disco también supuso... Tiene su relevancia porque supuso la entrada del batería Tim O'Regan, que puntualmente y a lo largo de la discografía aportó algunas canciones bastante especiales, como la que se incluye en este disco, que no vamos a escuchar. Y luego es un disco que inicialmente es cierto que fue muy maltratado, pero que con el tiempo se ha ido rehabilitando y hoy sin duda pues es uno de los discos esenciales de la discografía de Yauhawks, que por otra parte tampoco es muy extensa, pero se ha revalorizado. Y es un disco que tiene claramente grandes canciones, como este tema que vamos a escuchar ahora, titulado Dying on the Vine. Now I'm getting somewhere, babe. Scared of you. ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Pues aquí sigues escuchando el Rocktubernio en este especial en el que estamos pues alternando canciones de J-House y de Slayer, y estos cambios de ritmo que tanto nos gustan en este programa. Y es el momento pues de pinchar un tema de Slayer. Antes hablábamos pues que en el año 1994 comenzaba una nueva etapa, digamos, en la carrera de Slayer. Ya no estaba Dave Lombardo a la batería, y aquellos cinco primeros álbumes absolutamente insuperables, pues bueno, ahí quedaron en la memoria colectiva de todos los fans. Pero vamos, empezó una nueva etapa en la que yo creo que publicaron discos bastante, bastante correctos, algunos incluso soberbios, siempre con la colaboración de Rick Rubin en la producción. Empezaron con aquel Divine Intervention del 94, siguieron con el álbum de versiones punk, y ahora nos vamos a situar en el año 1999, cuando publicaron un álbum que a mí me gusta mucho, ese Diabolus in Musica, un álbum que ya ha sonado varias veces en el Rocktubernio, entre ellas en aquel especial, Marcelo, que hicimos a los álbumes infravalorados. Yo pues traje este disco y tú trajiste también uno de los J-House. Eso es, el que sonará después. Además, estuvieron casualmente, ambos, sí. Fueron consecutivos, además, en aquel programa titulado Ninguneados. Sí, señor, sí. Diabolus in Musica, pues es un álbum así como muy experimental en lo que es pues el sonido, los sonidos de Slayer. Es un álbum pues que en las listas de en los rankings de los mejores y peores álbumes de Slayer pues suele aparecer siempre el último, pero a mí me parece un álbum que está fenomenal. La producción nuevamente es a cargo de Rick Rubin, y bueno, en este disco pues han sonado, como decía ya, varios temas. Sonó antes de aquel especial el Bitter Peace, la canción que abre el disco. Sonó posteriormente en aquel Ninguneados el Death's Head, y lo que va a sonar a continuación es el tercer corte del disco, este Stain of Mind. Vamos nuevamente con Slayer. Just the other side, oh yeah, entire complete serenity. ahí estaba el Stain on Mine, esta canción que aparecía en el Diabolus sin música, un álbum de Slayer de los menos reconocidos, pero que es uno de mis favoritos, un álbum que reivindicábamos en aquel especial que llamamos Ninguneados, en el que reivindicábamos discos que pensábamos que merecían mayor reconocimiento. Y después, en aquel programa, después de Slayer, además sonó un álbum que precisamente es el que va a sonar a continuación en este programa. Así es, Miguel. Sonó Smile, que es el disco del año 2000 de The Yauhawks, que se llevó todos los palos posibles y que seguramente es el peor valorado de su discografía. Aunque en aquel programa y ahora también lo reivindicamos, ¿no? Porque es un disco que a mí me gusta, ¿no? No es mi disco favorito de Yauhawks, pero hay canciones que me gustan bastante. Hay alguna canción incluso que tocaron aquel día que estuvimos en Las Armas viéndolos, este Somewhere in Ohio. Y luego es un disco un poco mal interpretado también, porque cuando leía las críticas que se publicaron en su momento decían The Yauhawks con arreglos electrónicos, no sé qué. Y claro, cualquiera que escuche este disco y que hable de arreglos electrónicos es que nunca ha escuchado música electrónica, seguramente. Es cierto que hay unos pespuntes ahí que no son acústicos ni eléctricos, pero eso no significa que sea un disco electrónico. Es un disco, eso sí, producido por Bob Ezrin, y esa intervención sí que se nota, porque parece que trató de convertir a The Yauhawks en una banda de rock americano de estadio, y las canciones suenan como muy grandes, muy aparatosas. No han perdido tino melódico y hay canciones tan buenas, o si se quiere tan enérgicas, como este Life Floats By. Ahí estaba este tema de The Yauhawks del disco Smile, que como comentábamos sonaba grande y pomposo como las producciones de Bob Ezrin, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí. Bob Ezrin ha publicado algún disco con los Kiss, por ejemplo el Destroyer, con unas producciones así como muy grandiosas, muy pomposas, muy grandilocuentes y festivas. Sí, sí. Es necesario que estos productores le den un poco de salseo a los grupos, que si no... Bueno, pues aquí seguimos y nos vamos a ir del año 2000 al año 2001, concretamente nos vamos al 11S, al 11 de septiembre del 2001. Ya dije en una ocasión en este programa que ese día sucedieron dos cosas excepcionales en el mundo. Una fue el atentado a aquellas Torres Gemelas de Nueva York y la otra pues fue la publicación a nivel mundial del noveno álbum de los Slayer, ese álbum de título premonitorio, ese Dios nos odia a todos, ese God Hate a Sol, un álbum pues publicado por Matt Hyde y nuevamente en la producción ejecutiva por Rick Rubin. Aquel álbum pues aquí lo trajimos en aquel programa en el que relacionábamos portadas, esta imagen así con varias estrellas que es la falsa, realmente la falsa portada de este disco, pues la relacionábamos con una portada de The Frames. Eso es, la portada de un disco titulado For the Birds. Sí, señor. Y bueno, pues sí, comentábamos precisamente que si agitabas el disco de Slayer, ¿sí?, te salía la portada del disco de The Frames. Efectivamente, sí, señor. ¿Cómo llamamos aquel programa? No lo recuerdo. Pues ahora se me acaba de olvidar también. Luego lo decimos. Bueno, en aquel programa pues pinchamos la canción que cerraba el disco, este Payback, y lo que va a sonar a continuación pues es la segunda canción de este Godhead a Sol. Los vamos a dejar con un auténtico temazo de los Slayer, este Disciple. I'll show you what I've known all this time. Emparejados era el título de aquel programa en el que se emparejaron a The Slayer y The Frames, y hoy también es un programa de emparejamientos y toca Slayer nuevamente con The Jailhouse, que concurrieron en el sello American Recordings, y el último disco que publicaron The Jailhouse en este sello nos lleva al año 2003, en el que a todos aquellos que habían negado varias veces el nombre de la banda tuvieron que tragarse los exabruptos cuando escucharon las canciones de este Rainy Day Music, con el que comprobaron que Gary Louris podía igualmente ser tan campestre y componer tan canciones tan a la fresca como Mark Olson. Este disco, que es un auténtico tótem de las praderas y que se ha convertido, yo creo que para muchos, en el disco favorito de Jailhouse. Para mí, desde luego, es un disco especial que produjo Ethan Jones, que también trabajó con Whiskey Town y con Ryan Adams, y que tiene a Rick Rubin como productor ejecutivo, como algunos de los otros discos que están sonando esta noche. El caso es que en el año 2014 se publicó una edición especial del disco que incluía canciones descartadas en formato de maqueta, y para concluir esa selección de The Jailhouse, pues he optado por poner un tema titulado Waiting for Salvation, que podía perfectamente estar en el disco, en ese grandioso disco titular de The Jailhouse, Rainy Day Music, y que es una canción que de repente adquiere nuevos significados y resonancias para mí, y sobre la que planea claramente y de forma providencial el espíritu de Gram Parsons y Emmylou Harris. Bible saying it's liable to come any day. Just getting up every morning, waiting for salvation. Give me some of that understanding. Lord, it's hard to get by, but I won't die. It's not without a struggle. He took it on the chin once too often, it seems. There's an eternal bell ringing in his ears, hitting him in 65. I guess he paid the price. He never laughs, but thanks his lucky stars. She's been down so long, she can't remember the good times. Now she's cleaning apartments and barely squeaking by. It was hard to understand the day she lost her man. It hasn't been too much to make her smile. Bible saying it's liable to come any day. It's getting up every morning, waiting for salvation. Give me some of that understanding. Lord, it's hard to get by, and I won't die. He's not without a struggle. Thank you. up and comers never really been. There's hope for those who pray that God might show the way. They'll get theirs and we'll get ours someday. Bible saying it's liable to come any day. It's getting up every morning waiting for salvation. Give me some of that understanding. Lord, it's hard to get by, but I won't die. It's not without a struggle. Waiting for Salvation es el título de este tema de The Yauhawks en formato maqueta. Hasta ahora solo ha visto la luz, creo, en esta versión. Un tema que resulta pues protector y tranquilizador y que sirve para concluir esa selección de The Yauhawks, aunque no para concluir el programa. Programa que sin duda pues puede resultar un hito para los radioescuchas y para las radioescuchas y que hemos querido hacer por esas coincidencias y esos avatares que nos llevan a veces a compartir de la música de manera inesperada y a vivirla intensamente más allá de los géneros y de los prejuicios. Así que aquí está este programa como testimonio. Pues muy buena reflexión, Marcelo. Aquí es el momento de finalizar este Rocktubernio en el que hemos tenido una combinación, yo creo, fantástica con canciones de The Yauhawks y de los Slayer. Y lo vamos a finalizar en el año 2009, cuando Slayer publicaban su último álbum con American Recordings, ese War Painted Blood, un álbum que fue producido por Greg Fidelman, el productor de los últimos álbumes de Metallica. Y que contaba también a la producción ejecutiva con Rick Rubin. Este es el último álbum que publicaron los miembros originales de Slayer. El último álbum que publicaron juntos, ya que pues Dave Lombardo había vuelto pues a los Slayer con el álbum anterior, ese Chris Illusion del 2006. Y Hahnemann, pues Fane fallecía poquito después, en el año 2013. Y bueno, pues estos miembros originales de Slayer nos dejaron un legado tremendo. Y bueno, pues los Slayer en general, con sus distintas formaciones, pues desde luego es una de las bandas capitales en la historia del rock, en la historia del heavy, en la historia del thrash. Y bueno, aquí lo hemos fusionado con The Yauhawks en un programa que yo creo que ha sido para auténticos melómanos y que ya va a finalizar pues con la canción que daba título a este álbum del año 2009, este War Painted Blood, con los que os vamos a dejar. Y Marcelo, hasta el próximo jueves. Nos escuchamos. Chao. Buenas noches. see, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease.